platicando estos servicios acerca de la abundancia, pero en el sentido de prepararnos, hermanos, para que cuando venga la abundancia la recibamos y la disfrutemos. Amén. Recuérdense que, óigame, hermano, la Biblia nos muestra que han habido diferentes épocas en que el Señor ha enviado abundancia a su pueblo, pero algunos solo la han visto y no la han disfrutado. Por ejemplo, aquel, no sé si era líder, digámoslo así, en el pueblo de Israel, que cuando dijeron que el Señor iba a proveer comida, vino él y dijo, aunque el Señor abra las ventanas de los cielos, dijo él, eso no va a pasar. Y la Biblia nos enseña de que hubo unos leprosos, ¿verdad? Que como estaban leprosos, no podían entrar a la ciudad porque estaban leprosos. Entonces lo que hicieron fue que se fueron al campamento del enemigo, y cuando llegaron al campamento del enemigo no había nadie, solo la ropa y la comida, todo estaba ahí, pero no había ninguna persona. Y entonces ellos escogieron todo, ¿verdad? Como todo estaba ahí disponible para ellos, ellos lo escogieron, pero después dijeron, bueno, no es bueno que nosotros estemos aquí con, digámoslo así, con abundancia y el pueblo pasando hambre. Entonces le fueron a avisar al pueblo, abrieron las puertas, hubo abundancia, pero el que dijo, óigame pues hermano, el que dijo que ni aunque Dios abriera las ventanas de los cielos iba a haber comida, solo lo vio, pero no disfrutó. El asunto entonces, hermano, es de que nosotros debemos atender lo que dice la Biblia, hermano, para que cuando ahorita que está viniendo la abundancia, la disfrutemos, la recibamos. Amén. Entonces hemos estado viendo esas cosas que necesitamos hacer para corregir nuestra vida. Entonces dice aquí la Biblia en Ezequiel capítulo, bueno, estuvimos viendo esto de los precipitados, ¿verdad? Que el que es apresurado no recibe la abundancia, sino que al contrario va camino hacia la pobreza. Aquí en Ezequiel capítulo 16 y verso 49 dice, oiga esto, pues, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Y dice dos puntos. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, aquí en Ezequiel capítulo 16 y verso 49, no está hablando acerca de los pecados sexuales, aunque los pecados sexuales sí eran el problema de Sodoma. Pero el Señor está hablando de otras maldades que se cometían en Sodoma, y eran tres. Eran soberbios, estaban saciados de pan y estaban abundados en ociosidad. Entonces, ¿por qué un cristiano puede ser que no reciba, óigame hermano, que no reciba y que no disfrute la abundancia de Dios? ¿Sabe por qué? Porque tiene abundancia de ociosidad. Hermano, por eso el año pasado estuvimos platicando del trabajo, ¿verdad? Y estuvimos hablando del trabajo, del trabajo, del trabajo. El asunto entonces, hermano, óigame, es de que uno de los problemas por los cuales el cristiano, las personas, no reciben la abundancia de Dios y no la disfrutan es porque tienen abundancia de ociosidad. Pierden mucho el tiempo en cosas que no tienen que utilizar el tiempo. De hecho, venía a mi mente, hermano, como ahora, por ejemplo, la industria que está produciendo más dinero alrededor del mundo es la industria del ocio. Crear juegos, crear series de televisión, firmar películas y todo, óigame hermano, con el objetivo de que la gente esté ociosa. Amén. Por ejemplo, un hermano que no tiene trabajo Y en lugar de salir a buscar trabajo, se pasa viendo televisión. Esa es ociosidad. Y entonces está llegando la abundancia de parte de Dios, pero él no la va a disfrutar porque no quiere dejar la abundancia de ociosidad. O, por ejemplo, aquellos hermanos, porque no solo las hermanas, ¿verdad? Aquellos hermanos que les gusta ver novelas, ¿verdad? Abundancia de ociosidad. Entonces, ese es un problema, hermano. Ese es un problema que tenemos. Óigame, hermano, es un problema que tenemos que combatir nosotros. Pero óigame, pues, hermano, óigame. Dice que yo he ido entendiendo cada vez más esto. Cuando el Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Puede ser, hermano, aunque no todos, gracias a Dios, pero hay algunos cristianos que se han acostumbrado a que en la vida todo se les resuelva así. Y cuando tienen que esforzarse, óigame pues, no tienen la capacidad para esforzarse. Entonces para ellos es más fácil desistir, para ellos es más fácil no resistir, sino que desistir, o sea, tirar la toalla y no esforzarse. Por ejemplo, porque mire, pues, ahorita ya están empezando las clases. ¿Quiénes ya empezaron a estudiar? Levanten su mano los que ya empezaron a estudiar. Nadie. Solo Fernando ya empezó a estudiar. ¿Y los demás? Bueno, la otra semana. Bueno, ¿quiénes van a estudiar este año? Vamos a ver, levanten su mano los que van a estudiar este año. Ahí está. ¿De qué hora a qué hora estudian? De 7 a 11. De 7 a 12. De 7 a 2, dicen algunos. 7 a 12 es el promedio, ¿verdad? Los que estudian de 7 a 2 ya, aunque parezca que no, salen más preparados que los que estudian solo de 7 a 2. Y de ahí hacen las tareas, ¿verdad? Pero, y si el día sábado, bueno, aunque el día sábado, como lo hemos hablado otros días, ¿verdad? Lo podemos ocupar, por ejemplo, los muchachos en ir a una academia de música o en hacer deporte, porque no es malo hacer deporte, es bueno hacer deporte. Cuando se cambian las prioridades es cuando ya está mal la situación. Todo viene esto, hermano, óigame, por la ociosidad. La ociosidad, incluso en el pueblo de Dios a veces parece que hay mucha ociosidad. Entonces el asunto, hermano, es de que una de las cosas que hay que eliminar en nuestra propia vida para poder recibir y participar de la abundancia de Dios es ir eliminando la ociosidad. Se acuesta a las 11 de la noche y se levanta a las 11 del siguiente día. Y todavía con sueño. Eso es ociosidad, hermano. Eso es ociosidad y eso no permite que las personas disfruten de la abundancia. Pero óigame pues, hermano. No permite que las personas disfruten de la abundancia de Dios. Pero mire pues, hermano. Es que delante de Dios, esa abundancia de ociosidad es reprobada. Porque esa abundancia, mire pues, esa abundancia de ociosidad es la que conduce a las personas a cometer terribles pecados sexuales. La abundancia de ociosidad. Pero cuando la gente se mantiene ocupada, entonces la situación cambia. Por eso a mí me llamó la atención, hermano, que la Biblia dice de que el pueblo de Israel tenía que trabajar, digámoslo así, de lunes a sábado, o si quiere, de domingo a viernes. 6 días a la semana tenían que trabajar ellos. Pero nuestra sociedad no hace así, sino que solo de lunes a viernes. Entonces, ¿por qué? Porque no es buena la ociosidad. Entonces, hermano, si usted y yo queremos disfrutar de la abundancia de Dios, tenemos que empezar a eliminar la ociosidad de nuestra vida. de nuestros días, de nuestras semanas y de nuestros meses. Mire, Jueces 18:7. Entonces aquellos cinco hombres salieron y vinieron a Laís y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, oiga, ocioso y confiado conforme a la costumbre de los de Sidón. Entonces yo me recuerdo, hermano, que hace como 8 años hablamos acerca de las costumbres paganas, de las costumbres que no son de Dios. Y una de las costumbres que no son de Dios son las costumbres de estos de Sidón. ¿Y cuál era la costumbre de ellos? La ociosidad. Porque mire pues, si un hermano se junta con personas ociosas y corre el peligro de volverse ocioso él también. Corre el peligro, a menos que su carácter esté bien definido. Entonces él va a lograr resistir, óigame hermano, e incluso va a ser ejemplo para los ociosos, para que los ociosos dejen de ser ociosos. Pero si él no está bien fuerte en ese sentido, se va a volver ocioso también, como dice la Biblia. Porque mire pues hermano, tanto las cosas malas como las cosas buenas se pegan. ¿Se pegan las cosas buenas, sí o no? Si nosotros nos juntamos con gente que hace cosas buenas, ¿será que vamos a empezar a hacer nosotros cosas buenas también? Sí. Sí, porque la Biblia dice que el que se junta con sabios va a ser sabio. Entonces se le va a empezar a pegar la sabiduría de Dios. Y también es igual, el que se junta con ociosos va a resultar siendo ocioso. Entonces, ahora el asunto, hermano, es que nosotros, como le decía, culturalmente tenemos que empezar a batallar en contra de la ociosidad. De verdad, hermano, y si eso es muy fuerte, tome con más gana la Santa Cena y para que el Señor lo libere. Y si ya ha tomado suficientes Santas Cenas y usted siente que no le está liberando en ese sentido, ministres, hermano. Ministres, porque la ociosidad es un estorbo para no recibir la abundancia de Dios. Y el asunto es que esa es una costumbre pagana, la ociosidad. Entonces, hermano, la ociosidad es una cultura, la ociosidad es una cultura pagana. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que ser liberados y juntarnos, óigame hermano, tenemos que juntarnos con gente esforzada, hermano. Tenemos que juntarnos con gente esforzada. ¿Me está escuchando, hermano? Porque si tú te juntas con gente esforzada, te van a dar más ganas de esforzarte más. Y más, hasta que se vuelva un hábito. Hasta que se vuelva un hábito y ya no sientas pesado. Y entonces se va a empezar a esforzar y va a empezar a disfrutar de la abundancia de Dios. Pero mire, hermano, incluso cómo camina la gente, hermano. Incluso cómo camina la gente se le nota si es ocioso o por lo menos perezoso, ¿verdad? Porque si camina arrastrando los pies, claro, cada 6 meses, cada 2 meses hay que comprarle zapatos, ¿verdad? Puro carro desalineado, ¿verdad? Que gasta las llantas del lado que donde está malo. Entonces, hermano bendito. Mira este otro. Jeremías 48:11. Quieto estuvo Moab desde su juventud. Mira este Moab. Topado, ¿verdad? No se esforzó para nada. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando, hermano? Es que mire pues, hermano. Los resultados de que nosotros pongamos en práctica esto. Usted va a ver estos resultados, los resultados extraordinarios. ¿Por qué? Porque algunos, como dejaron la ociosidad por un lado, se van a graduar de la universidad. Y el otro, como fue ocioso, como Moab, como su papá y su mamá le daban comida, yo no necesito universidad, dice él, según él. Y de aquí a 5 años, el que se esforzó, graduado de la universidad, y el que no se esforzó, con problemas porque o no encuentra trabajo, o el trabajo que encuentra, le pagan mal y lo tratan mal. O se van a estar, algunos se van a estar graduando, qué sé yo, de bachillerato o de perito contador, no sé qué carrera van a seguir, pero se van a empezar a ver los resultados, hermano. Entonces, aquí, hermano, hermano, aquí es dejar la ociosidad por un lado y empezar a esforzarse. El problema de Moab, como dice aquí, es que Moab estuvo tranquilo, hermano. ¿Desde cuándo estuvo tranquilo Moab? Desde su juventud. Pero ahora viene el Señor y dice, ¿quieres disfrutar de la abundancia? Sí, Señor. Entonces, despójate de la ociosidad y hay que empezar a esforzarse. Amén. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque mire, pues, ya después de grande, tiene que salir demasiado temprano y regresar demasiado tarde. Y puede ser que por algún sueldo que no les alcance. Pero porque en el pasado se dedicaron a la ociosidad y no a esforzarse. O, ¿sabe cuál es otro problema, hermano, de la sociedad nuestra? ¿Sabe cuál es otro problema de nuestra sociedad? Aprender las cosas a medias o hacer las cosas a medias. Si nosotros, por ejemplo, nos dedicáramos a hacer las cosas bien o aprender las cosas bien, nos iría mejor. Nos iría mejor. Por ejemplo, ¿quiénes recibieron clases de inglés? Levante su mano. Todos, hermano. En los básicos a todos nos dan clases de inglés. ¿Y cuántos hablamos inglés? ¿Por qué no? Ah, es que enseñaban mal. Pretexto siempre hay, hermanos. Pretexto siempre hay. Usted sabe que hasta hay gente que hasta a Dios les pone excusas, ¿verdad? Vengan los que están invitados a la cena. Ah, es que no puedo, Señor, no puedo. Tengo que ir a ver un terreno. O sea, excusas siempre van a haber, hermano. ¿Cuál es la diferencia, hermano? Óigame, ¿cuál es la diferencia? En que unos sí se esfuerzan y otros no se esfuerzan. Por eso le hablábamos hace unos días, hermano, cómo hay algunos deportistas nuestros, hermano, de aquí en nuestro país, que han tenido que entrenar durante 10 años. 10 años, hermano. Para después de 10 años ganar una medalla. Pero se mira, ese patojo empezó a entrenar tal vez desde los 8 años. Y después de 10 años ya estaba perfeccionado lo que él sabía y gana medallas de oro. ¿Cuál es la diferencia, hermano? ¿Me está escuchando? ¿Cuál es la diferencia? Esforzarse. Porque excusas siempre van a haber. No, lo que pasa que a él porque sus papás le compraban todo. No, lo que pasa que a él porque sí comía. Ah, no, lo que pasa que a él porque sí le daban sus útiles. No, lo que pasa que él sí tenía a su papá y su mamá. Ah, hermano, excusas por todos lados. Entonces el problema aquí de Moab, como dice la Biblia, es de que ¿qué edad le calcula usted? Moab era un pueblo. Pero supongamos que es una persona. ¿Qué edad calcula usted que tenía Moab? ¿Cuántos años le calcula usted a Moab, suponiendo que Moab era una persona? ¿Cuántos años le calcula usted? ¿Cuántos años le calcula usted, hermano? 22, 18. Yo calculo que Moab tenía tal vez unos 50 años. Porque ahí dice, quieto estuvo Moab desde su juventud. Su juventud ya había pasado. Tenía tal vez unos 50 años, ya estaba veterano. Así como el que está a la par suya. Ni tanto, ¿verdad, hermano? Dividido dos, pues, va, para que no se sientan. Pero ¿cuál fue el problema? Que cuando se tenía que esforzar, no se esforzó. Cuando, miren, hermano, por eso la Biblia dice que la gloria de los jóvenes, ¿cuál es la gloria de los jóvenes? ¿Cuál es la gloria de los jóvenes? La fuerza, dice la Biblia. La fuerza es la gloria de los jóvenes. ¿Y cuál es la gloria de los ancianos? Las canas, hermano, las canas, es la gloria de los ancianos. Entonces el problema es que Moab se le fue la juventud, ¿verdad? Así como pasa a veces en el ser humano, ya, hermano, ya cuando está viejo, empieza a hacer un recuento de su vida y dice, ah, me lamento porque no hice nada, pero ya para qué, ¿verdad? Mejor ahorita, de hecho, ahorita como que para nosotros se abrió una ventana, de una puerta de oportunidad para esforzarnos y trabajar para el Señor. Entonces aquí dice, quieto estuvo Moab desde su juventud y sobre su sedimento ha estado, ¿qué? Reposado. A ese ni lo movían, ¿verdad? No fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio, por tanto quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. ¿Sabe cómo dice otra Biblia? Que su sabor es sabor a heces. Óigame, hermano, óigame. Porque aquí es, lo está relacionando con vino. Pero usted sabe que el vino va soltando sedimento y sedimento, entonces por eso lo cambian, para que ese sedimento no le cambie el sabor, o le hacen un proceso para que no suelte ese sedimento. El asunto es que este Moab, como nunca se esforzó, todo fue ociosidad, todo fue estar reposado, todo fue estar tranquilo. Óigame, cuando probaban a ese vino, después lo escupían, porque su sabor y su olor, así lo dice la Biblia, por eso lo puedo decir, era olor y sabor a heces, por no esforzarse. Qué tremendo eso, hermano. ¡Qué tremendo! Bueno, mire este otro. Pero ella no reconoció que era yo el que le daba el trigo, el vino nuevo y el aceite. Oiga esto. Yo le di abundancia de plata y de oro que ellos usaron para Baal. Aquí puse mal esto porque esto ocioso venía aquí, ¿verdad? Pero bueno. Pero dice, le di abundancia de plata y le di abundancia de oro. ¿Y en qué lo utilizó el pueblo de Israel? ¿En qué lo utilizó? En adorar y servir a Baal. ¿Tenían abundancia, sí o no? ¿Abundancia de qué tenían? De plata y de oro. ¿Y le sirvió de algo esa abundancia? No, terminaron sirviendo a Baal. Dios les dio dinero y no les sirvió, al contrario, les sirvió de estorbo. Porque al final de cuentas terminaron cometiendo idolatría. Entonces, oiga, mi hermano, por eso, mire, a mí me da a veces, no sé, me pongo a pensar yo, porque hay hermanitos que tal vez empiezan a ganar, digamos unos 3,000 quetzales, 3,500, digamos, que son 1,000 quetzales del sueldo base. Empiezan a ganar 3,500, después dicen, hermano, mire, me aumentaron el sueldo, y solo porque empieza a ganar 4,500, se van de la iglesia. Hermano, solo por ganar 4,500 quetzales, se van de la iglesia. Y es lo que yo siempre he creído, yo digo, tan lento que fue o tan lenta que fue. Porque si hubiera seguido buscando al Señor y sirviéndole al Señor, y diezmando y ofrendando, después de unos años no hubiera ganado 4, ni 5, ni 6, ni 7, ni 8, ni 9, ni 10. Hubiera ganado más. Pero como por 4, con 4 periquitos, ¿verdad? Quetzalitos, 4,000 quetzalitos. Se rindieron, lo demás no les va a llegar. Entonces les sirvió de tropiezo. Entonces, ¿cuál es uno de los problemas? Por eso, mire, por eso es que tenemos que hablar esto para eliminarlo del corazón. Porque a ellos les había llegado la abundancia. ¿Verdad que sí les llegó o no les llegó? sí les llegó, pero en lugar de utilizar esa abundancia para ellos y para servir a Dios, la utilizaron para servir a Baal. ¿Verdad? Compra carro, ¿verdad? Al fin, como compró carro y 6 meses después aprendió a manejar, ¿verdad? Pero tenía carro. Bueno, dijo, ahora ya me voy a poder ir al puerto para la Semana Sangana, dice, ¿verdad? Y en lugar de ir al retiro, se va al puerto. Entonces, ¿de qué le sirvió la abundancia? ¿Quién le había dado esa abundancia? ¿Era de Dios o no era de Dios? ¿Provenía de Dios o no provenía de Dios? Hermano, ¿sí provenía o no provenía de Dios? Sí provenía de Dios. Pero, ¿cuál fue el error? ¿En dónde estaba el error? En ellos. ¿Me está escuchando? ¿En dónde estaba el error? En ellos. Mira, hermano, si uno realmente no está bien desparasitado, ¿verdad? Como que si fuera, ahí sí, pura ovejita, ¿verdad? Pero si uno no está bien desparasitado, dice, ah, si yo tuviera carro, yo lo usaría para servir al Señor. Cuando tiene carro, nada. Si yo tuviera, y cabal tiene lo que deseaba, y nada, y nada, y nada. ¿Por qué? Porque hay problemas en el corazón, hay problemas, óigame hermano, de idolatría en el corazón. Como hermanos, por ejemplo, hay hermanos, en otros lugares hay un montón de hermanos que tienen carro, ¿verdad? Y dejan de llegar a la iglesia porque les rayaron el carro. Ay, yo no voy a esa iglesia porque me rayaron mi carro. Hermano. El carro se volvió su ídolo, su Baal. El carro se volvió su Baal. Ay, yo no voy a esa iglesia porque me robaron la batería. Hermano. El carro se volvió, pero hermanos, que usted, porque nunca ha tenido carro nuevo, le dirán a uno, y cabal, yo nunca he tenido carro nuevo. Pero yo sí, hermano, y me lo rayaron. Pero era tu ídolo, ¿verdad? Mejor nunca hubieras tenido carro nuevo para nunca apartarte del Señor. Hermano, ya no voy a esa iglesia porque cuando iba a la iglesia me asaltaron y me robaron mi iPhone 11. Todavía no hay, pero él ya lo tiene, ¿verdad? Entonces el telefonito ese era el Baal. Porque en lugar de que te sirviera de herramienta, qué sé yo, para leer la Biblia, sirvió de estorbo para apartarse de Dios. Amén. Entonces el problema es que cuando llega la abundancia, el corazón de las personas, de algunas personas, no está bien. Y entonces, en lugar de aprovechar esa abundancia para servirle al Señor, utilizan esa abundancia para lo malo, para pecar, para desagradar a Dios. Para desagradar a Dios. Amén. Mire, hermano, yo he sabido de casos, por ejemplo, ¿verdad? De algunos hermanos, ¿verdad? Que de hermanos, de personas, hablemoslo en general, empezaron a trabajar y como, gracias a Dios, la empresa era grande, empezaron a trabajar, y siguieron estudiando, empezaron a ascender, primero de auxiliar, después de coordinador, después de supervisor, después de jefe, y ahí después de, qué sé yo, asistente de algo, y ya cuando ganaba bien, le echó el ojo a otra, ¿verdad? Y dejó a su esposa, y se fue con otra. Pero cuando no tenía pisto, no lo hacía. ¿Por qué no lo hacía cuando no tenía pisto? Porque no le ponían atención, ¿verdad? Ya cuando no tenía pisto, entonces ya como ya llevaba carro, ¿verdad? Entonces, dame jalón, con mucho gusto. ¿De qué le sirvió la abundancia, hermano? Yo le estoy hablando de cristianos, ¿de qué le sirvió la abundancia? Fue su Baal, hermano. Hay una hermana que, por ejemplo, cuando se fue a vivir con su esposo, No había agua, y ella acarreaba agua. No tenían estufa, ella acarreaba leña. Pura aquella de aquel programa, ¿verdad? El esposo era trabajador de mecánico y ella era la ayudante, ¿verdad? Ella era la que bajaba y subía la caja del carro, ¿verdad? El asunto es que el esposo siguió estudiando y se graduó y empezó a tener buen trabajo. Y ya después, cuando ya estaba bien posicionado, se divorció y se fue con la otra. Y la esposa, llorando, decía: hermano, yo me esforcé, yo di mi vida y este me cambia por otra. Lo veré que hay unos que son locos, ¿verdad? Por unas más feas que la noche oscura, ¿verdad? ¿Para qué le sirvió la abundancia que tal vez Dios se la había dado? Para Baal. Por eso, hermana, si usted ya está casada y le están tirando piropos, ese es el diablo. Ah, no hay amenes. No, hermano, ¿cómo va a ser el diablo si me gusta lo que me dicen? Pues es el chamuco, que el Señor lo reprenda. Hermano, si hay una doña, quien sea, que está muy cariñosa con usted, esa es el diablo también. Aunque no le mire la cola, es el chamuco. No le sale ahí la cola, ¿verdad? Así como con púa. Es el diablo. Hay que tener cuidado, hermanos. Hay que tener cuidado. La pasada me enteré de una persona que era, yo creo que era subgerente de algún lado. Ganaba bien. Pidió un préstamo, creo, de 500,000 de quetzales. Se lo dieron. Porque tenía capacidad para pagar, tranquilo. Con casa, carro, esposa. Pero le echó un ojo a una patoja, ¿verdad? Y la patoja también le echó el ojo, como era jefe, ¿verdad? De repente la patoja llamó a la casa, le contestó la mujer. Se quedó sin esposa, sin trabajo y sin sucursal. Se quedó sin nada. Pero eso no solo le pasa a los inconversos, también le pasa a los cristianos. ¿Qué vamos a hacer con la abundancia que Dios te va a dar? Porque la abundancia que sí provenía de Dios, como ellos tenían su corazón malo, no malvado, sino que malo, defectuoso, pues, en lugar de usarlo para buscar a Dios y servir a Dios, lo usaron para servir a Baal. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo esto. Porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios. Oiga esto, la impía Atalía. Usted ya sabe dónde salió el nombre de aquella, ¿verdad? La Atalía de aquí salió. Y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían gastado en los Baales, dice. Quise Baales también, ¿eh? Habían gastado en los Baales todas las cosas consagradas de la casa de Dios. Óigame, hermano bendito. Esto es como, ¿sabe cómo es esto? Esto es como que un pastor hubiera dicho, mire, hermano, hubiera dicho el mes pasado, ¿verdad? Empezando diciembre, como usted ya sabe que viene la Navidad, vamos a recoger una ofrenda especial para comprar un arbolito. Gastaron las cosas que eran consagradas para Dios, las gastaron para los Baales. Hermano bendito. Pero mire cómo dice la Biblia de las Américas, porque los hijos de la perversa Atalía habían forzado la entrada de la casa de Dios y aún habían usado para los Baales las cosas consagradas de la casa del Señor. Entonces, el problema, hermano bendito, es de que aquí hay dos problemas. Unos que fuerzan las cosas, que no hay que forzarlas. Y otros que lo que Dios les da, lo utilizan para servir a Baal. Hermano, por el amor de Dios, ¿qué cosas te ha dado Dios a ti? ¿Qué talentos? Incluso, ¿qué dones? Este hermano es como que alguien aquí aprenda a tocar un instrumento y después se va y empieza a tocar en el grupo Rana, ¿verdad? Sí, lo que Dios le dio lo terminó utilizando para los ídolos. ¿Qué cosas te ha dado Dios a ti, hermano? Hermano, ¿qué cosas te ha dado a ti? ¿Y a quién la has puesto a servir? Hay que tener cuidado con cuando venga la abundancia, hermano bendito. Cuando venga la abundancia. Es que, hermano, ya no me da tiempo. Tanto trabajo que tengo. Por eso, hermano, es que... Porque Lázaro siempre se quedó enfermo, hermano. Porque Lázaro... Óigame, hermano, ¿por qué Lázaro toda su vida anduvo mendigando, hermano? ¿Por qué? ¿O Dios no es el dueño del oro y de la plata? ¿Sí o no? Bueno, entonces, ¿por qué no prosperó a Lázaro? ¿Será que si Dios prosperaba a Lázaro o abundaba a Lázaro, Lázaro se iba al mundo? Entonces, hermano bendito, ¿verdad? Cuando era auxiliar 20, ni siquiera auxiliar 1, auxiliar 20, ¿verdad? Se consagraba, llegaba a la iglesia. Ahora que ya es auxiliar 19, ya no. Lo ascendieron. ¿Por qué? ¿Dónde está lo malo? En el corazón de las personas, hermano bendito. Mira, yo conozco a una persona, hermano. Le calculo que aquel tiene como 70 años. Y es un hombre esforzado, hermano. Esforzado. Esforzado, yo le digo, es esforzado. Llega temprano, se va bien tarde del trabajo. Es cristiano, sirve en su iglesia. Y como es esforzado, ha trabajado y le ha dado buenos estudios a sus hijos. Algunos hasta los ha enviado a estudiar a otro país. Pero como usted sabe que entre cristianos siempre hay un vínculo que nos identifica, un vínculo hermoso, ¿verdad? Y una vez estamos platicando, ¿y cómo estás? Y me contó, la fíjate vos, de que me decía, a mi hija ahí que está saliendo con un muchacho de la iglesia. Y dice, pues, parece que sus otros hijos se han casado bien, ¿verdad? Pues el muchacho, mira, me dio a entender de que no era de... Pero ¿sabes qué me dijo? Él es esforzado, me dijo. Busca al Señor, le sirve al Señor y está estudiando en la universidad. Cuando él consideró esos elementos, que es esforzado, busca al Señor y está estudiando en la universidad, le dio permiso a su hija para que siguiera esa relación de amistad, compromiso y matrimonio. Pero el asunto, hermano, es que cuando a alguno le llega la abundancia, se van. Pero bueno, yo deseo con todo mi corazón que cuando la abundancia llegue a tu vida, no te apartes del Señor. Nunca te apartes del Señor. Nunca, nunca. Jeremías capítulo 9, verso 13. Y Jehová mismo ha dicho, por cuanto han dejado mi ley, oiga, han dejado mi ley. Pongamos mucha atención, la Biblia dice que hay que leer con atención. Pongamos mucha atención y le voy a hacer algunas preguntas. No capciosas, como dicen aquellos, ¿verdad? No capciosas, sino que... Pero si quiere lo lee o si quiere me escucha. Y Jehová mismo ha dicho, por cuanto han dejado mi ley, que yo puse delante de ellos y no han escuchado mi voz, ni han caminado según ella. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Hermanos, ¿quién es ella? La ley. Sino que han caminado en la dureza de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Miren, estos pobres tuvieron la desdicha de que los padres de ellos, en lugar de servirle a Dios, le servían a los Baales. pero sabían leer. Entonces tenían que ir a la Biblia y saber que lo que sus papás le habían enseñado no era lo correcto. Verso 15. Por tanto, así dice Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. He aquí que a este pueblo yo le daré a comer ajenjo y haré que beban aguas de hiel. ¿Por qué iban a comer ajenjo e iban a beber aguas de hiel? Porque habían dejado la ley. Ahí empieza todo. Ahí dice, por cuanto han dejado mi ley y no han escuchado de voz, ni han caminado según ella, según la ley, sino que hicieron ta, ta, ta, ta, ta, van a comer ajenjo y a ver aguas de hiel. ¿Por qué hay cristianos amargados? ¿Verdad? Esos cristianos amargados, voy a tomar limonada, dicen, y solo hacen agua azucarada, ¿verdad? Cuando se la toman ya se siente el sabor a limón, ¿verdad? Porque están amargados, hermano. No hay necesidad de echarle limón al agua, sino que solo agua azucarada para adentro. Estaba muy fuerte, dice, ¿verdad? Muy cítrico. Están bien amargados. ¿Pero por qué están amargados? ¿Por qué un cristiano se puede amargar? Por dejar la palabra de Dios. Entonces, hermano bendito, Dios quiere abundarnos a nosotros en todas las cosas, en todas las cosas, pero debemos de tener cuidado, hermano, que esa abundancia que Dios quiere darnos, tenemos que examinar nuestro corazón, hermano, para que no cometamos el error de ponerla al servicio de Baal. Mira estos versos, todavía seguimos con Baal, vamos a darle duro a Baal. Porque me dejaron, mira hermano, no lo puse aquí, no lo puse aquí, pero viene Dios y le habla a Israel, ¿me está escuchando? Viene Dios y le habla a Israel y como que Israel no reconocía sus errores. Entonces Israel no reconocía sus errores y viene Dios y le dice algo así, le dice, ¿y cómo? Y le dice así, ¿y cómo dices de que no le ha servido a los Baales? Oh Israel, y le suelta, hermano. Dice, pareces dromedaria en celo, le dice, que se enreda cuando va en la carrera. Lo qué tremendo, dije. Pero ¿por qué la agarró así duro? Porque decía, no, esos han pecado, yo no, como Pedro, ¿verdad? Pedro, Señor, Satanás te ha pedido, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Ay Dios, Señor, lo que estás. Dice, todos estos te pueden fallar. Yo no, Señor. Pedro, te digo que antes de que el gallo cante tres veces tú me habrás negado. Todos estos te van a negar, pero yo no, Señor. Hermano. Pero bueno, regresemos. Entonces viene aquí y dice, me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos ni sus padres ni los reyes de Judá. Y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Edificaron lugares altos a Baal, oiga, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal. Ah, entonces, ¿qué pasa? Cuando llega la abundancia y el corazón de las personas no está bueno, entregan a sus hijos a Baal. Yo me recuerdo, hermano, que hace algunos años aquí hubo una competencia, no sé si fue de alguna bebida o no sé, pero era una competencia, no sé si era de tocar guitarra o de tocar bajo. Entonces salió al estrellato un patojo con un nombre bíblico, ¿verdad? ¿Dónde había aprendido era tocar guitarra o bajo? En la iglesia, porque era cristiano. Y después el papá, con tal de que su hijo se volviera famoso, lo metió incluso hasta que tocara para grupos de rock. No sé si hasta eran satánicos, ¿verdad? Porque el rock no es celestial, ¿verdad? ¿Pero quién entregó al hijo al Baal? El papá. El papá entregó a su hijo a Baal. Entonces, hermano, a veces los hijos son entregados a Baal por los padres. Hermano, ¿en quién se inspiró usted para ponerle los nombres a sus hijos? ¿Cómo se llama su hijo? Messi López. Por lo menos no está tan mal, ¿verdad? Hermano, yo tengo un hermano que se llama Carlos Alberto. Me imagino yo que mi papá se inspiró en el futbolista. Y también conozco personas que se llaman Roberto Carlos. Porque a los papás les gustaba cómo cantaba Roberto Carlos, ¿verdad? Tengo un compañero que sus dos nombres son así rusos. Yo pensé que tenía ascendencia rusa. Pues, ¿y por qué te llamas así? Y dice, es que mi papá con esos sus traves me dice, me puso esos nombres, dice. ¿Por qué viene esto, hermano? Porque los padres cometen el error de entregar y pasar a sus hijos por el fuego. Y el fuego usted sabe que significa muchas cosas. Una de esas cosas es lo sexual. Una, hay más. Una de esas cosas es lo sexual. Que a veces, ¿verdad?, conocen la doctrina que es amistad, compromiso y matrimonio y dejan que su hijo ande arrinconando a las patojas o deja que a su hija la anden arrinconando ahí, conociendo la doctrina. Pues si no son cristianos, pues de plano, ¿verdad?, no se les puede pedir fruto. Como un cuadrito que vi ahí en internet que decía, estaba la niñita bien pequeñita, hizo una malcriadeza y la mamá le dio risa. En el otro cuadrito, la niñita bailando así feo como bailan ahora, pero niñita, ¿verdad? Y a la mamá le dio risa. En el siguiente cuadro, la niña con nanofalda, no es minifalda, sino que nanofalda. Y la mamá riendo. Y en el siguiente cuadro, la niña ya no guardó, no tuvo, no se resistió. Y la señora... Porque cuando se casan, pues ahí está, se soluciona la cosa, ¿verdad? Pero sin marido, ¿verdad? Y ahí, ¿qué hice mal? Dice después. Pues todo lo hizo mal, ¿verdad? Entonces, la pregunta es a los padres de familia, no a los jóvenes. Padres de familia. ¿Será que alguien aquí está pasando a sus hijos en el fuego de Baal? Bueno, si alguien lo está haciendo, entonces hay que corregirlo, ¿verdad? Porque aquí estamos nosotros para corregir lo que estamos haciendo mal. ¿Amén? Bueno. En los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en nombre de Baal. Entonces ellos no decían así dice Jehová, sino que ellos decían así dice Baal. Oiga eso, hermano. Como cuentan que una vez una hermana en una época de fin de año dijo, levantó su voz y dijo, que pasen feliz Navidad. Solo después como que reaccionó, son los deseos de la hermana Chonita. Es ahí hermano, de verdad. Profetizan en nombre de Baal. Ahora mire este. Oiga, con este voy a terminar. Sí, por favor, sube el hermano al teclado. Con este voy a terminar. Mire este. Dice, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron. Oiga. Profetizando mentira en mi nombre. Estos, los de Jeremías 23:13 decían así dice Baal, pero los de Jeremías 23:25 ellos decían así dice Jehová, pero Jehová no había dicho nada. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, ¿qué decían? Hermano, ¿qué decían? Dice, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre y diciendo, ¿qué decían? sea, que habían, eso es lo que decían, pero ¿qué más? Decían, bueno, yo tuve, ayer tuve un sueño y fue sensacional, soñé que los pueblos vivían en paz, que no había guerra y que no habían fronteras. Soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre? ¡Oiga! ¿Cómo se olvidaba el pueblo del nombre de Dios? ¿Qué hacía que la gente se olvidara del nombre de Dios? Con los sueños. ¿Cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre? Con sus sueños. Que cada uno cuenta a su compañero al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Soñé, hermano, viera que yo lo soñé a usted, hermano, y viera que a mí una vez me dijeron, viera, hermano, que yo lo soñé a usted y que alrededor de usted se abría el infierno. Botellita de Jerez, le dije yo, ¿verdad? No viera, hermano, que yo soñé que usted, hermano, que cuando usted predica, enseña, canta, toca, yo miro que el cielo se abre y miro los querubines diciéndole al Señor, santo, santo. Entonces, hermano, en el nombre de Jesús, yo sé que sí existen sueños de Dios, yo lo sé, hermano, pero. Aquí estos contaban sueños y cada uno se lo soñé. Hoy soñé. ¿Quién soñó hoy, muchacho? Yo soñé. ¿Y qué soñaste? Pues yo te soñé. Fíjate vos de que te ibas mojado los Yunais, pero te corría la migra, no te agarrabas, te escondías y que habían águilas volando alrededor tuyo. Y eso quiere decir que te vas a ir mojado. Sí, dice el otro ahora. Pues yo soñé que... Y a mí nadie me ha contado, ¿verdad? Solo estoy diciendo lo que dice la Biblia. Ah, bah, o como pasó con unos patojos, ¿verdad? Que le llegaron a preguntar a su pastor, hermano, mire, pastor, ¿será que nos podemos casar y por qué? No es que viera que yo soñé que me casaba con ella. Y le pregunté a ella si quería y me dijo que sí. ¿Y sabe qué les dijo el pastor? No. ¿Y sabe qué hicieron ellos? Sí. ¿Y sabe qué les pasó? Se fueron. Y les fue mal. ¿Y a quién terminan culpando? A Dios. ¿Y eran los sueños de Dios? No. ¿Verdad? Estaban viendo Transformers en la noche, y en la noche soñando feo. Es que el anticristo era un robot y que no sé qué. Que lo persigue, que le disparaba y se convertía en carro, ¿verdad? Y después ya no. Pues hermano, tuve un sueño. Quiero que ore por mí, hermano. ¿Y qué pasó? El anticristo va a ser un robot. ¿Por qué? El Señor me lo habló. ¿Y por qué? Porque vio Transformer. Hermano. Ay, hermano bendito. Póngase de pie, hermano bendito. Solo hacerme el favor, bajarle de volumen al teclado. Dios quiere abundarlo a usted, hermano, a mí, a esta congregación. Dios nos quiere abundar. Levantemos nuestra oración y pidámosle al Señor que nos ayude. Hermano, mire, abra sus ojitos. Todos aquí hemos cometido errores. Todos. Yo aquí en esta iglesia pastoreando he cometido muchos errores. Algunos de ustedes han sido afectados por los errores que han cometido, otros no. Y algunos errores usted ni se ha dado cuenta, pero no sé si es el Señor que me dice eso que hiciste. Entonces, yo también estoy aquí, hermano, aprendiendo. Y a mí me gusta más todavía aprender y corregir lo Vamos a llegar hoy delante de nuestro Padre Celestial y pedirle que nos ayude. Amén. Para que cuando salgas hoy, tu alma y tu espíritu salgan reconfortados, y para ya no cometer los errores que hemos cometido en el pasado. Amén. Amén, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, míranos a cada uno de nosotros, Señor. Nosotros sí queremos tu abundancia, Señor. Sí queremos tu abundancia, Señor. Y te pedimos que nos ayudes, Señor. Míranos a cada uno de nosotros que hemos fallado, hemos cometido errores, Señor. Pero que para eso venimos aquí a la iglesia, Señor, para que tú nos ayudes, para que tú nos restaures, para que tú nos perdones, para que tú nos laves, para que tú nos liberes a cada uno de nosotros. Pídele al Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor. Dígale, hermano, sana mi corazón, dígale, hermano. Sana mi corazón, Señor, para que cuando venga la abundancia, cuando esté siendo abundado, esa abundancia no me separe de ti. Dígaselo, hermano, en el nombre de Jesús. Porque viene una gran abundancia para ti. Hay algunos que dicen, yo no lo merezco. Pues nadie lo merece, hermano, realmente nadie lo merece. Pero Jesucristo fue el que murió en la cruz, el que pagó por nuestros pecados y el que resucitó. Y ahora somos merecedores, no por nosotros mismos, sino que porque Él ya nos sustituyó a cada uno de nosotros y ya pagó por nuestros pecados. Tus pecados han sido borrados, tus pecados han sido perdonados. Ya no te sientas acusado, ya no te sientas acusada. Tus pecados fueron borrados, tus pecados fueron lavados, tus pecados fueron perdonados. Mis pecados han sido borrados, lavados y perdonados. Hermano bendito, créelo en el nombre de Jesús. Tus transgresiones, tus pecados, las iniquidades que cometiste, que cometimos en el pasado, ya fueron perdonadas por el sacrificio de Jesucristo, ya fueron lavadas con la sangre de Jesucristo. Y ahora cada vez que el pecado nos alcanza, podemos acercarnos al trono de la gracia para alcanzar misericordia, para el oportuno socorro. Porque el Señor mismo nos dice, apúrense, apúrense, vengan rápido y estemos a cuentas. Todos nosotros hemos cometido errores en el pasado. Hemos cometido transgresiones, hemos cometido pecados y algunos hasta iniquidades. Pero la misericordia de Dios permanece para siempre. Y cuando nosotros nos arrepentimos, Él nos perdona. Cuando nos arrepentimos, Él nos lava con la sangre de su Hijo Jesucristo. Y Él nunca más se vuelve a acordar de nuestros pecados.